Aunque la guerra entre Cristo y Satanás ya fue vencida por Jesucristo en la cruz del Calvario, el enemigo, claro, no va a descansar tranquilo. Él sabe que con Jesús está perdido. Jesús ya lo derrotó en el cielo, lo derrotó cuando él era apenas un niño y el diablo entró en el corazón de Herodes para hacerle firmar un decreto de muerte. Después, al inicio de su ministerio, Jesús volvió a derrotar al enemigo en el desierto. ¿Qué hace entonces hoy el diablo? Ya que no puede con Jesús, se las agarra con sus discípulos, con nosotros los seres humanos. Y claro, se aprovecha de los complejos, tendencias, traumas que cargamos en nuestra naturaleza pecaminosa y nos lleva a pecar. Ahora, después que caemos, ¿qué hace? Mira a Jesús y le dice, bueno, no te pude derrotar a ti, pero mira lo que hago con tus hijos. Entonces nosotros todos, de una manera o de otra, estamos involucrados en el gran conflicto. Esta semana veremos el conflicto de los siglos en algunos incidentes de la vida de los discípulos de Jesús. Empecemos analizando la experiencia de Pedro y la pesca milagrosa. Esto sucedió al inicio del ministerio de Cristo. Jesús encontró a unos pocos discípulos pescando. No habían pescado nada, toda la noche habían trabajado inútilmente. Jesús les dio la orden de que echaran la red al fondo. Ellos no creyeron mucho, pero más por respeto hicieron lo que el maestro les dijo. Leamos lo que dice Lucas 5, 6 al 8. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Ahora, yo hago una pregunta. ¿De qué modo se refleja el gran conflicto en esta experiencia? Bueno, Pedro, delante de la presencia de Jesús, fue capaz de entender que él era un pobre pecador. En otra ocasión, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién era él, este mismo Pedro no hesitó un segundo en responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, estas dos declaraciones de Pedro son importantes, porque en el gran conflicto, el demonio hará todo lo que pueda para que los seres humanos confundan las cosas y en lugar de adorar al Cristo viviente, adoren a la pobre criatura humana. Yo hago una pregunta, ¿sería alguien capaz de adorar a Pedro, por ejemplo? A este Pedro que dijo, apártate de mí que soy un pobre pecador. ¿Alguien sería capaz de adorar a él en vez de adorar a Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ah, bueno, recuerda que en el cielo Satanás quiso la adoración de los ángeles. Los ángeles adoraban a Dios, pero Satanás quiso esa adoración para sí. Desde aquel día no ha descansado. Su lema parece ser, adórenme a mí y no a Jesús. Pero si al fin de cuentas no quieren adorarme a mí, adoren a cualquier cosa menos a Dios. Quiere decir, el asunto aquí es el tema de la adoración. ¿A quién adoramos? El espíritu de profecía dice lo siguiente. Aunque los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender, a pesar de su amor por él y la reverencia por su carácter, su fe en que era el Hijo de Dios vaciló. La frecuente referencia de ellos a las tradiciones de los padres y su continua mala comprensión de los discursos de Cristo mostraban cuán difícil era para ellos librarse de la superstición. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las tradiciones humanas o la palabra de Dios? ¿Eres capaz de reconocer al Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el único merecedor de tu adoración? ¿O a veces, arrastrado por la tradición, te sientes tentado a adorar a otras personas en lugar de a Dios? Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Veremos aquí la importancia de estar con Jesús. Esta es la única seguridad para enfrentar los engaños del enemigo, estar con Cristo. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, mira lo que dice Marcos 3:14. Los designó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Percibe los dos desafíos del discípulo. Primero, estar con su maestro. Y después, predicar. Quiere decir, primero ser, después hacer. Primero ser un discípulo, después ser un apóstol. Discípulo es el que sigue a Jesús, apóstol es el que es enviado a cumplir la misión. Necesitas primero ser un seguidor de Jesús para después cumplir la misión. Estar con Jesús. Al estar con Él, el carácter de Jesús se reproducirá en tu vida. Y entonces las personas verán la gloria, el carácter de Jesús en tu vida. Entonces el cumplimiento de la misión no consistirá solo en la simple exposición de un cuerpo doctrinario, sino en la revelación del carácter de Jesús al mundo. Por eso leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, lo siguiente. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje que proclamaremos al mundo es la revelación del carácter de Dios. No es un asunto de teoría, de doctrina, es un asunto de vida. El último mensaje que el mundo recibirá es el carácter de Dios reflejado en la vida de sus hijos. Qué pena que a veces encontramos gente más preocupada con aprender las cosas teóricas, más preocupada con saber la profecía, la doctrina, probar que el sábado es esto, que aquello, que lo otro, y no preocupada en reflejar el carácter de Jesucristo. Reflejar el carácter de Jesús es el verdadero cumplimiento de la misión. En el libro Fe y Obras de la Sierva del Señor, página 62, encontramos otra cita interesante que dice: debemos salir a proclamar la bondad de Dios y a poner de manifiesto su verdadero carácter ante la gente. Debemos reflejar su gloria. Hemos hecho esto en el pasado. Hemos revelado el carácter de nuestro Señor por precepto y por ejemplo. Naturalmente, revelar el carácter de Jesús no es exponer teoría. Las personas necesitan ver a Jesús en la vida de sus discípulos. Ellos son la sal de la tierra. La sal no hace nada para darle sabor a los alimentos. La sal simplemente es sal. Los discípulos son la luz del mundo. La luz no necesita hacer nada para alumbrar. Solo tiene que ser luz. Oh querido, no es posible vencer el gran conflicto sin hacer del estar con Jesús la experiencia primordial de la vida. En ese estar con Jesús es que el carácter de Cristo se va reproduciendo en la vida del discípulo. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Mientras Jesús desarrolló su ministerio en esta tierra, demostró con frecuencia que el enemigo estaba vencido. Adán y Eva le habían entregado al diablo el dominio de este mundo, al punto en que Satanás muchas veces se considera absoluto e invencible. Se atrevió a decirle al propio Jesús que le daría todo si lo adorase por un segundo. En fin, este dominio del enemigo está reflejado también en la naturaleza, que descontrolada hoy causa a veces daños irreparables. Pero durante su ministerio, Jesús nos presentó episodios que muestran que el Señor es superior a cualquier fuerza maligna. Curó enfermos. La enfermedad es fruto del pecado. Jesús venció a la enfermedad. Expulsó demonios. Hizo muchos milagros. Y también calmó a la naturaleza enfurecida. Leamos lo que dice Mateos 8:23-27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Interesante esa pregunta. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Pobres discípulos. Ellos vivían con él y no entendían que no se trataba de un simple hombre. La pregunta, ¿qué clase de hombre es este?, estaba completamente equivocada. Jesús era Dios hecho carne para rescatar a la raza pecadora. Ahora, este incidente de Jesús calmando la tempestad y algunos otros incidentes más, le mostraba al diablo que aunque él se consideraba el príncipe de este mundo, ya estaba derrotado delante del príncipe de los cielos. El enemigo aquella noche había levantado la tempestad. Ahora viene Jesús y calma la tempestad. ¿A dónde crees que el enemigo se retiró en aquel momento? ¿Y qué pensaba mientras rumiaba su derrota? Ah, querido, por eso ni tú ni yo tenemos el derecho de sentirnos derrotados delante de un enemigo cuyo fin ya está decretado. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y en Lucas 10:18-19 encontramos la siguiente promesa de Jesús. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nadie los dañe. Poder. Mi amigo querido, en estos momentos a tu disposición está todo el poder de Jesucristo. Estás saliendo de un vicio y a veces tienes miedo de volver a caer. Puede ser cigarro, bebida, drogas, cualquier tipo de vicio, juego de dinero, pornografía, cualquier tipo de vicio. Ya está una semana, 15 días, 3 semanas has vencido, pero tienes miedo de volver a caer. Pues agárrate la promesa divina que te dice en este momento: yo te doy poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada te dañe. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí la tragedia de los discípulos de no entender la naturaleza del reino de Dios. En el gran conflicto, si el enemigo no nos lleva a cometer pecados que consideramos horribles, entre comillas, porque son pecados de la carne, pues entonces nos llevará a cometer los llamados pecados interiores, a los que consideramos pecados leves, entre comillas. En los evangelios no encontramos el caso de un discípulo, con excepción de Judas, que hubiera sido culpable de adulterio, homosexualismo, asesinato, robo, nada de eso. Pero los evangelios sí nos relatan que ellos eran orgullosos, envidiosos, soberbios, y claro, por eso nunca se disciplina a nadie. Solo que esos pecados no se ven y por lo tanto difícilmente son juzgados. Leamos Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Aquí hay una historia interesante. Llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sabes? Es evidente la confusión de los discípulos con relación a lo que es ser el más importante en la redacción del texto aquí. Ellos deseaban ser el primero, pero pensaban que ser el primero, el mayor, el más importante o el líder no combinaba con la humildad que el cristiano debería tener. Por eso es que caminando en dirección de Capernaum, ellos dejaron que Jesús se fuera adelante y se quedaron atrás, de propósito. Se sentían tentados a discutir algo que en el fondo ellos consideraban malo. Sin embargo, el maestro se percató de la confusión de sus discípulos. Conocía la intención oculta de sus corazones y al llegar a casa los reunió para discutir el asunto sin subterfugios, de manera clara. Les hizo una pregunta: ¿qué tanto ustedes discutían por el camino? Y ellos se quedaron calladitos, en silencio, porque por el camino habían discutido quién de entre ellos debería ser el primero. Se sentían culpables y no dijeron una palabra. Ahora, delante del silencio de los discípulos, Jesús les dijo que el problema no radicaba en el hecho de querer ser el primero, sino en las motivaciones para querer ser el primero. Ellos, los discípulos, como muchos hoy, pensaban que ser el primero era ocupar un lugar privilegiado, dar órdenes, gozar de ventajas que la mayoría no tenía. Pero Jesús les dijo que no había nada de malo en desear el liderazgo, desde que se tuviera la idea correcta de lo que significaba. ¿Y qué significaba? Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Y en esta declaración de Jesús encontramos la teología del liderazgo. Jesús no enseñó que el deseo de ser el primero sea pecaminoso. Mostró las motivaciones correctas para ser el primero. ¿Y cuáles son esas motivaciones? El amor, el servicio. Liderar es amar y servir. En todo grupo humano tiene que haber un líder. ¿Cómo serían los grupos humanos sin un líder? Sin duda, Jesús fue el más grande líder de la historia, porque nadie amó ni nadie sirvió como él. Su vida fue una vida de inspiración para millones y millones de seres humanos. Jesús rompió los parámetros establecidos por la sociedad en que vivía y conquistó millones de seguidores. Desde esta perspectiva, liderar no es empujar, sino inspirar. No es ordenar ni mandar. Es hacer que las personas sientan ganas de realizar las cosas. En el gran conflicto, el enemigo intentará llevarnos a la confusión, no solo en este terreno, sino en cualquier otro. Es necesario ser cuidadosos y estar anclados en la palabra de Dios. Y justamente este es el último asunto de la lección de esta semana. Llegamos al fin hablando de la importancia de las Escrituras en la vida del cristiano. Leamos Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Yo pregunto, ¿por qué Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Es que aquellos discípulos se dirigían a Emaús tristes y derrotados. Pensaban que las promesas de un nuevo reino habían fracasado. Jamás entendieron que Jesús no había venido a establecer un reino terrenal, sino uno espiritual. Los profetas lo habían dicho, pero ellos, los discípulos, cegados por su humanidad, nunca entendieron. Por eso Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Y qué hizo Jesús? Los llevó a las Escrituras. El texto bíblico dice: y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Sabes, querido, la Biblia es nuestra única garantía para no ser engañados por el enemigo en el gran conflicto. Un día Jesús dijo lo que está registrado en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. El verbo escudriñar significa estudiar con dedicación. No es simplemente una lectura, es una lectura meditativa, reflexiva, paciente. Requiere de tiempo. no puede ser hecha en 10 minutos. El maestro nos enseñó la importancia del estudio de su palabra y lo hizo con su ejemplo. Y solo saldrán victoriosos en el gran conflicto aquellos que sigan su ejemplo. Estar con Cristo. ¿Qué es estar con Cristo? Pues orar, estudiar la Biblia y participar de la misión. Cuando estás con Cristo, el resultado será que serás un cristiano fuerte y el enemigo no podrá derrotarte en el gran conflicto. Que Dios te bendiga.